Bueno, ante todo, un saludo a ustedes de parte de los familiares que tenemos desaparecidos aquí en Michoacán. Somos el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarnos. Le damos la bienvenida al movimiento del señor poeta Javier Sicilia. También hacemos la denuncia, aprovechamos este momento y todos los momentos que hay para denunciar que tenemos familiares desaparecidos, para denunciar que no hemos parado en su lucha, en su búsqueda y en la exigencia de su presentación con vida. Estamos aquí porque sabemos que el Estado es el responsable de la desaparición forzada de todos nuestros familiares, porque es el responsable de la seguridad de todos los ciudadanos, tanto en el Estado como en todo el país. Estamos exigiendo la presentación con vida de los 102 desaparecidos aquí en el Estado de Michoacán, periodistas, defensores de derechos humanos, al pueblo en general que se está desapareciendo. Nosotros culpamos al Ejército, al Gobierno Federal, culpamos también al Grupo de Operaciones Especiales, a las policías intermunicipales de diferentes estados que están desapareciendo michoacanos. Estamos aquí los familiares para que no se le olvide al Estado que los estamos buscando y que estamos exigiendo su presentación con vida, porque estamos hartos de que esta lucha contra el narcotráfico se esté disfrazando cuando se sabe que es una lucha contra el pueblo, contra defensores de derechos humanos y contra luchadores sociales. Entonces no vamos a permitir callarnos, no vamos a permitir que se olviden los rostros de nuestros familiares y están aquí plasmados con rostro y nombre, exigiendo su presentación con vida a sus familiares firmes desde cualquier punto del país. Aquí en Michoacán estamos alzando la voz, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. A todos. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Todos recuerden que nuestros familiares no son delincuentes, son defensores de derechos humanos, son personas que se han atrevido a alzar la voz como periodistas. No confundamos esta guerra contra el narco, contra el pueblo. Gracias.